Buenos días, estimado público. Bienvenidos nuevamente a Aprender a Ser. Este nuevo espacio que vamos a dedicar a explorar, a descubrir, a conocer y, por qué no, a preguntar y todo lo relacionado y a cuestionar sobre educación. El día de hoy tenemos como invitado a Juan Carlos Guerra, que es analista de ciencia y política. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Pues encantado de tenerte aquí. Y el día de hoy queremos platicar sobre un tema bastante interesante que tiene que ver con un derecho que tenemos todos los seres humanos, que es ser libre, que es la libertad. Y la pregunta principal para hoy es si podemos educar a una persona a ser libre. ¿Cómo ves? Híjole, bueno, desde que dices que es un derecho, realmente se oye como es algo que vamos a tener que lograr en contraposición a otra cosa. O sea, como que no nacemos libres. Como si realmente venimos a un sistema en donde se nos tienen que dar ciertas reglas para poder convivir y dentro de esa convivencia, pues poder lograr lo que es la libertad. Me imagino que te refieres también a las identidades que vamos adquiriendo desde que nacemos, ¿no? Pues sí, porque tú naces sin nada, pero sin nada de ego. Entonces, generalmente, pues, ¿por qué no ver eso ya como libertad? Entonces, generalmente se nos dice que se nos tiene que estar llevando hacia algún fin y que por ende nos van a dar las herramientas para que nosotros podamos ya con ellas llegar a esa libertad. ¿Qué quiere decir? Que yo me estoy sometiendo a alguien, pues, que me va a dar algo que se supone que me va a mejorar la vida. A mí. Sin necesariamente estar yo de acuerdo con ello o no. Uh-huh. Porque pues cuando soy niño no hablo y no puedo externar si me gusta o no lo que está pasando. Claro. Ahora, tú que dominas todos los temas sociológicos, todo relacionado con la sociología, yo te preguntaría vamos a hacer la precisión, una de las cosas más importantes que se enseñan a los niños es el tener, se les enseña el concepto de la autoridad. Y aquí es en donde es muy fácil equivocarse. ¿Por qué? Porque pareciera que es muy sencillo educar a los niños o transmitirles a los niños la necesidad de cuadrarse absolutamente a una autoridad. Aquí quiero hacer una distinción muy importante entre poder y autoridad, ya que la autoridad es quien tiene legítimamente esto, ¿no? El poder se puede tener sin legitimación o no, pero la autoridad, para que haya autoridad, tiene que haber legitimación. Entonces, ¿cómo ves esto tú en las escuelas? ¿Cuál es el principal obstáculo para poder hacerle entender a un infante que hay que obedecer ciertas reglas o que hay que tener en consideración a la autoridad, pero sin que esto coarte su libertad? Bueno, pues eso sería todo, ¿no? Pues sí, la sociedad jerárquica realmente es un constructo y esto empieza desde la familia, porque el padre se impone por cosas naturales, uh-huh. Pero luego la educación es una especie de réplica de este sistema, donde sí lo que se trata de hacer ver es que las cosas funcionan porque hay alguien arriba que está velando por ellas. Entonces, generalmente es una forma de introducirnos a, como te digo, reglas en donde siempre hay alguien que las hace. Y por ende, pues es una especie de que tú tienes que alinearte con esto, pues, para funcionar. Sí estoy de acuerdo contigo en que se ha fusionado poder y autoridad, y estoy también de acuerdo en que está mal, porque realmente hay otra forma de poder. Uh-huh. Y en la sociedad que vivimos, pues sí, generalmente se nos vende de que el poder y el control pues tienen que ser impuestos. O sea, que tiene que haber un orden, uh-huh. Que tiene que preestablecerse un sistema en donde los individuos funcionan como si fueran satélites. Creo que ya tocaste uno de los puntos más importantes y es el orden. O sea, pareciera que es inevitable, por lo que te estoy entendiendo, que a una persona que está desarrollando su, valga la redundancia, su personalidad o su, o encontrando su papel en su comunidad, en los grupos de los que es parte, pareciera inevitable el que se le impongan de manera rígida a través de la familia, a través de la religión, a través de la nacionalidad, todas estas identidades. Pero la pregunta más importante es, ¿en la historia se ha logrado o hay algunas sociedades que han podido librar esto de mejor forma? Pues mira, identidad equivale a autoridad. Ok. Porque desde que tú tienes un mundo simbólico, el lenguaje, que se lo pasas a los nuevos miembros, tú les estás dando una especie de reglas, porque al final el lenguaje también es reglas. Y desde que tú enseñas a que tienes que armar palabras y letras para tener un significado, pues acabas entendiendo los niños, pues que tienen que armar esto eficientemente para lograr algo. O sea, que el fin justifica los medios. Y si hay sociedades que lograron esto, pues no. Yo creo que siempre ha habido, desde la Casa de la Recolección, un liderazgo, para bien o para mal. Y aunque sí había menos, posiblemente, hago una inferencia, menos presión por la identidad en una sociedad que no había hecho de ella la base de la cultura, como vemos desde la era axial, por ejemplo, pues tienes tú que la identidad, más que ser valores, eran como utilidades o funciones o roles. Por ejemplo, pues en la Casa de la Recolección era, tú ve por aquello, yo me encargo de filetear. Ok. Y eso no quiere decir que no haya una identidad, pero no es una identidad tan abstracta, sino que emana más de las necesidades directas. De lo funcional. De lo funcional de la sociedad. Entonces, entre más nos vamos complejizando y se va haciendo una sociedad cada vez más abstracta, que tiene que tener más grandes ideas, pues tú despersonalizas la relación con la autoridad y por ende construyes una intermediación que haga sentir a la gente que está cerca, o sea, como la patria, que al final es el padre, pero en un sentido nacional. O sea, no está ahí el presidente en tu casa, pero tú lo tienes en el lenguaje, en la forma de hablar y en la cultura. Bueno, y hablando de eso, ha habido épocas, al menos por ejemplo en la historia de Estados Unidos, en el que había ciertos hogares en donde estaba la foto del presidente Kennedy, por ejemplo, ¿no? De figuras carismáticas. No se diga en China, por ejemplo, o en Vietnam, en donde el patriarca, por default, estaba presente en la vida de las familias, pues de manera permanente, ¿no? Sí, y desde que tú ves las estatuas en los romanos como propaganda y también es una forma de dar a entender quién es tu liderazgo, lo que quiero decir es, entre más complejo y más despersonalizado, necesitas más símbolos, necesitas más identidades para poder anclar a la gente a algo que supuestamente trasciende a su individualidad y que prender la libertad en este sentido es colectiva antes que individual. Y ahora, para cuadrar esto con el tema de la educación, cuando preparamos a un individuo, ya sea de edad muy corta o mayor, pues lo que estamos es dándole no solamente herramientas para aprender más, para realizar ciertas funciones o para generar conocimiento, sino que también lo estamos insertando dentro de esto que dices funcional. ¿Cuáles crees tú que son los retos más importantes para que en estos procesos educativos sea más educación y menos indoctrinación? Híjole, bueno, yo invitaría más a la experiencia que al concepto, porque al final lo que es el ego es un cúmulo de símbolos y se supone que no percibimos apropiadamente hasta que lo tenemos bien definido a los 8 años. Pero también de alguna forma cuando tú haces esto, también indoctrinas de forma educativa a que pensemos de forma lineal y que pensemos de forma causa y efecto. Y no quiere decir que esté mal. Causa-consecuencia, digamos. Causa-consecuencia. ¿No? Un niño, por ejemplo, si tú comes muchos dulces antes, no vas a comer tu comida, y si no comes tu comida, no vas a crecer sano, ¿no? El premio y el castigo generalmente nos aleja de la espontaneidad, porque realmente la espontaneidad es algo que ya traemos. Y en ese sentido, pues esta domesticación cultural lo que hace es arrebatarnos de la naturaleza y alejarnos de ella para acercarnos a algo más abstracto, algo más de mente. Y de mente en el sentido de mentalidad, no de mente. Bueno, también puede ser. O sea, es un programa lineal, como si fuera un chip que te meten. Y eso es indoctrinación, obviamente. Mientras que nuestra naturaleza no es lineal, ¿verdad? No es lineal, es cíclica. Ajá. Y en ese sentido digo que es gnóstico, porque pues como si la parte de abajo estuviera muy grosa, muy densa, muy oscura, y habría que darnos luz para alejarnos de, y en un sentido se nos vende como libertad. ¿Pero qué quiere decir? Que si tú ofreces conceptos en vez de experiencias, pues alejas al niño de la posibilidad de entender que los ciclos son la base de la naturaleza. Desde ir al baño, desde respirar, desde amanecer, desde ver cómo nace una planta, desde ver cómo es la comunicación, que realmente es un ir y venir. No es un escuchar a un jerarca, sino realmente es adecuarte a los sistemas, como decían los chinos, le llamaban Li, que realmente es la parte orgánica de la naturaleza de la cual formamos parte. ¿Y qué quiero decir de forma más práctica? Es, pues en vez de estar con prisa de venderle a los niños que si el kindergarten, que si le vas a vender ya los números y que no sé qué, pues mejor suéltalos, ponlos a plantar, un jardín de niños, okay, a que realmente entiendan lo que es sembrar, lo que es cosechar, lo que son los ciclos, lo que es el sol, lo que es la luna, lo que son las, el agua, lo que es la tierra. Y luego, pues, también paralelamente, que ellos puedan, de forma corporal, uh-huh, entender que la comunicación primero es del cuerpo, de cómo se mueve, de cómo se gesticula, antes de venderle un lenguaje que se los damos como si fuera la última salvación de cómo se van a comunicar. Ok, no, mira, sé si me explique. Sí, sí, voy a tratar de hilar dos conceptos. Anteriormente hablabas de premios y castigos, o sea, es de condicionamiento, ¿no? Sí. Y obviamente, pues esto es parte de los sistemas educativos tradicionales. Creo que todos en mayor o menor grado funcionamos de esa forma. Y nuestra sociedad de muchas formas está organizada así. Si hago esto en el banco me premia. Si hago esta otra cosa, el banco me castiga. En mi trabajo también. Mm. Si hago una cosa, me premian. Si hago otra cosa, me castigan. Mm-hmm. Y todo pareciera que se puede empezar a jerarquizar demasiado rápido, ¿no? Y sobresimplificamos a veces las relaciones. Y después hablas un poco sobre el no transmitir conocimiento, o otra vez voy a repetir la tecnología para aprender a aprender a través de conceptos impuestos, sino de la experiencia y de la observación. Cuando hablabas del jardín o de observar los ciclos de la naturaleza, estamos hablando entonces de algo que los niños pueden comprobar, que pueden observar ellos claramente. Y eso es empirismo, ¿no? Irónicamente. Sí, claro, claro. ¿Ah? Pero no está todavía refinado el concepto, ¿no? Sino los estás habilitando a que ellos lleguen a sus propias conclusiones. Exacto, porque preferimos entrar por el raciocinio, uh-huh, para que ellos entiendan que hay causas y efectos. Pero si tú lo tratas de vender desde el ego, pues batallas en que la gente realmente nada más vea dónde está parado. Es algo que no es lineal, sino que se termina y vuelve a empezar. Entonces, si yo pongo la libertad como nada más transmitir conocimiento, uh-huh, pues acabo siendo nada más un vaso. Uh-huh. Porque me llenan o me vacían. Claro. Y en ese sentido, pues nunca puedo trascender o autotrascenderme. Entonces, lo que logras con premios y castigos es gente utilitaria. Okay. Que nada más vea utilidad en las cosas, si me conviene o no me conviene. Y por ende, en vez de reforzar la comunidad, pues reforzamos la competencia. Porque si todo es utilidad, pues es me conviene o no me conviene ser amiguito tuyo, me vas a dar o no, de acuerdo a los valores que ya me vendieron como intrínsecamente reproducibles. Ahora, también al enseñar solamente o al indoctrinar, para hilar esto con el tema del programa de hoy, ¿qué está pasando con la libertad a la hora que imponemos un conocimiento, a la hora que imponemos una forma de pensamiento? Pues lo que pasa es que la libertad es un concepto abstracto. Uh-huh. Y bueno, yo lo pondría, seguiría mucho a Isaiah Berlin en sus dos concepciones de libertad. Uh-huh. Que la primera es libertad negativa. Uh-huh. O sea, nada más que nadie te obstruya para querer hacer lo que quieras. Uh-huh. Mientras no te pases, como lo que decía Benito Juárez, que se acaba donde empieza la del otro. Y la libertad positiva es la de que te doy un instructivo para que siguiéndolo llegues a un fin que todos consideramos como libertad. Okay. O sea, por ejemplo, digamos que si todos somos mexicanos y todos vamos a votar, eso es libertad. Entonces, si yo estoy en esos conceptos de libertad, pues al final en el primero hay más de que me dejen ser, uh-huh, y que nada más no se intervengan en mi vida. Uh-huh. Que yo estaría mucho más de acuerdo en que esa es la que el sistema económico, uh-huh, es el que sigue. Pero también creo que está un poquito alejado de la realidad, porque sigue siendo un concepto que se emana desde el ego y las expectativas del mismo. Y no hablar de la libertad positiva, en donde a través de ser mexicano es como serás libre, no nada más en colectividad, sino en tu mundo privado también. Lo cual que creo que es pues una forma de educar patriarcal, en donde se espera que las piezas pues se adecúen al centro. O sea, una especie de constelación, uh-huh, en donde las esferas del pino brillen todas iguales. Lo cual acaba siendo nada más una cultura de réplica. Y no tanto no espontaneidad. Okay. Sino que no hay individualidad. Eso es muy interesante porque no olvidemos la cita de Jean Piaget, este gran investigador, y dice que el principal objetivo de la educación es crear hombres y mujeres que sean capaces de crear y hacer cosas nuevas, y no solamente repetir lo que las generaciones previas les han heredado, ¿no? Si tenemos una generación que es capaz de crear y de hacer cosas propias, ¿Podríamos pensar en una generación que es más libre? Pues sí, pero habría que centrarnos más en la persona con la que estamos. Okay. Y si tenemos una mentalidad en donde todo es de arriba para abajo jerárquico, uh-huh, porque le estamos indoctrinando conceptos, pues no los invitamos a la experiencia, repito. Y por ende, en vez de ayudar a despertar, pues realmente estamos nada más durmiéndolos. Entonces el educador debe ser un facilitador antes que nada. Y debe ser partícipe del despertar. Y en ese sentido, pues tiene que acompañar nada más con el ejemplo a esa personita que quiere llevar algún fin. Uh-huh. Y creo que los fines deben ser cada vez menos ambiciosos. Pero pues esto sí choca con la educación patriarcal, en donde nada más es un sistema que tienes a 50, 60, 70 gentes, que le das un número y que al final acaba siendo nada más, como te digo, uh-huh, el distribuirse entre ellos una bola de conocimientos que algunos se van a quedar y otros no, porque nunca les interesó, porque nunca les preguntamos a ver cómo se sentían, uh-huh, y si entendían que realmente el mundo es ciclos, no líneas. A ver, me parece interesante lo que dices, pero me gustaría entender mejor a qué te refieres con que sea menos ambicioso. O sea, ¿debemos de hacer los planes de estudios más sencillos? ¿Debemos de enfocar solamente el aprendizaje a cosas mucho más sintetizadas? ¿O no qué te quiero refieres? Quitar nada de lo intelectual, uh-huh, pero antes del intelecto yo primero, pues más que educar es, conviviría con los niños en un jardín para que entiendan cómo son los ciclos, uh-huh, y después enfocaría en el manejo corporal en cuanto a emociones, porque generalmente la educación suele ser modernizante, porque nos quitan las emociones para que seamos racionales, uh-huh, y nos acaban llevando a un mundo abstracto donde no tienen una correspondencia con lo que sentimos, uh-huh, y no podemos comunicar. O sea, porque creemos que nada más comunicar quiere decir un lenguaje. Entonces, prácticamente con esto sintetizo. Jardín de niños, y luego un desarrollo de emociones y corporal para poder comunicar. Y después le montes lo que quieras, de lo incluyendo que... la bandera y los héroes y todo. Claro, claro, claro. Y en este programa, obviamente, como lo decimos siempre al inicio, se trata de explorar. Y todo esto que dices al inicio suena un poco como lo que yo empiezo a estudiar un poco y a entender, y se llama constructivismo. Y tiene que ver con hacer que la experiencia sea lo fundamental a la hora de aprender conceptos nuevos y de conocerse uno mismo al inicio. Todo lo que decías me hacía sentir y pensar que pareciera que a veces la educación como está modelada actualmente nos interpreta como seres solamente racionales o entes intelectuales nada más, y está olvidando entonces la parte del cuerpo, como decías, la parte de las emociones. El mamífero. El mamífero que somos. Sí, o sea, lo que hace el patriarca con su razón, uh-huh, de ser, es que entre más rápido los metas al mismo nivel mental, o sea, los hagas adultos, okay, entre más rápido aceleres ese proceso, pues más rápido los abstraemos de esa naturalidad mamífera y reptiliana que somos. Uh-huh. No quiero decir que no somos también la razón, uh-huh, pero es como una especie de cisma. Porque tenemos realmente una sociedad esquizofrénica porque dependemos nada más del ego y del intelecto. Uh-huh. Y no estamos en contacto con los ciclos naturales, con nosotros mismos y con esa correlación orgánica, uh-huh, que también tiene que ir entrelazada, yo creo, con ese mundo racional, pues para que sea más realista. Porque realmente cuando no, a veces no entendemos por qué la razón nada más no logra, pues es que realmente estamos colonizados por emociones y por partes inconscientes que nunca integramos en la personalidad, uh-huh, y la dejamos fuera porque nos dijeron que era malo. Entonces esta bipolaridad de buenos y malos pues también tiene que desaparecer. Claro, ahora cuando hablas de todo esto, pues lo que entiendo yo es que no nos ayuden a desarrollarnos esas otras facetas de nosotros como personas, y entonces puede ser, estoy especulando, que esto lo que habilite es que después nos volvamos presa de la publicidad, por ejemplo, de identidades que nos quieren imponer a través de los medios, de que hay que ser o que hay que cuadrarse un canon de belleza, o de que hay que ser de cierta forma, ¿verdad? Con el fin no de hacernos felices o darnos libertad, sino con el fin de consumir. Entonces, ¿tú pensarías que si a las nuevas generaciones las educamos fortaleciendo todo esto que mencionas, sería más difícil desvirtuar a un ser humano después a través de el golpeteo constante para invitar al consumo? Yo creo que sí. ¿Mm? Porque si tú estás bien contigo mismo, no necesitas nada de fuera. ¿No estarías aspirando a...? No. O sea, si yo estoy vacío, pues voy a estar buscando llenarlo. Okay. No nada más con consumo, sino con cosas allá afuera. Ya sea religiones, banderas, dinero, etc. Uh-huh. Entonces, si yo realmente estoy integrado, que tampoco es la panacea. Que tampoco es la panacea, pero si yo estoy más gravitando conmigo mismo, pues puede que mi satisfacción sea más directa con lo que yo pueda lograr sin tener que adquirir un mundo artificial. O sea, o exterior. O exterior, obvio. Uh-huh. O sea, el puente entre estos sí sería la identidad que, como dices tú, se tiene que multiplicar pues para que seas mexicano, seas católico y seas socio del San Agustín. Y sobre estas identidades múltiples es donde se cuelga también la del consumo. Claro. Entonces, lo que quiero decir nada más es que no estoy en contra de ellas. Solo tengo que decir que hay que tener cuidado de no ser tan colonizados por la identidad que creemos que somos nada más eso y que tanto no lo podemos trascender como no podemos ir antes del ego para ver que hay otras funciones de nosotros mismos que nos conectan con todos mucho antes del lenguaje, que si activásemos estaremos más en paz. Okay. Y creo que la paz pues es la base de la felicidad y la libertad, que era tu pregunta original. Claro. Ahora, vámonos unos años más adelante y es muy común que veamos o que nosotros mismos nos enfrentemos a que ya como adultos se nos dificulta, no sé, un nuevo idioma, tocar el piano, aprender algo de astronomía. ¿Por qué? Porque tal vez ya nos encasillamos nosotros mismos en una identidad. Bueno, yo soy arquitecto, yo soy ingeniero, yo soy antropólogo. Y eso mismo a lo mejor nos quita cierta flexibilidad o cierta... Nos estamos limitando a nosotros mismos, ¿no? ¡Obvio! Uh-huh. Porque el sistema te va preparando también para la obsolescencia. Dice, no, es que cuando tengas 50 ya vas a empezar a darle para abajo y luego a los 70 te retiras y luego ya tienes que tener dinero y tu familia tiene que estar estudiando y luego nada más te mueres y ya. Entonces, te van realmente... Bueno, y hereda, ¿verdad? Entonces, en ese sistema, sí, obvio. Y hay impuestos. Bueno, cuando tienes lana. Pero al final lo que acaba haciendo es que el ego también tiene una caducidad y sistémicamente viene con una caducidad. Porque llega un punto en que sigue la siguiente generación, valga la redundancia, ya la prepararon para competir con la anterior, uh-huh, para superarla y para poder construir edificios más grandes. Que es como estamos ahora. ¿Cuántas bancarias más grandes, edificios más grandes? Todo más grande. Biggie, como cuando llegas a McDonald's, quiero las papas más grandes. Por unos cuantos centavos. Perfecto. Ahora, esto se vuelve paradójico, obviamente, porque conforme van pasando los años y vamos interactuando con gente mayor, yo lo que advierto en mucha gente, y me siento muy afortunado, es que gente que conozco mayor los encuentra en un estado de lucidez impecable, uh-huh, y con una sabiduría y que no podemos visualizar cuando somos más jóvenes y con muchas ganas de compartir esto. Y esto me parece que está en contra de lo que describes que hace el sistema, ¿no? Que busca hacerte una obsolescencia o declararte ya no activo o declararte ya no vigente. Entonces, fíjate que aquí hay algo interesante porque pareciera entonces que el mismo sistema, y voy a decir lo que signifique eso, nos está tal vez quitando libertades también cuando se supone que ya terminamos nuestros procesos educativos. Obvio. Y con esto a lo que quiero llegar es que otra vez nos demos cuenta que la educación es algo que nunca termina, que la educación es un proceso que está constantemente renovándose y que, por ejemplo, la gente que tiene hijos mayores o que tiene nietos, la gente te dirá con el corazón en la mano que aprende muchísimo de sus hijos y de sus nietos, ¿no? Y a mí me llena de esperanza ese tipo de expresiones de algunas personas porque nos damos cuenta de la capacidad que tenemos los humanos cuando nos damos cuenta de quiénes somos realmente, de seguir creciendo. Mark Twain dice, nunca dejes que la educación trunque tu aprendizaje. Excelente frase. Entonces, si yo me atengo a una sentencia de muerte, que tengo una caducidad, pues no nada más voy a vivir con miedo, sino que voy a vivir creyendo que tengo que llevar ese ego a su máxima consecución. Y por ende me estanco en ese nivel de conciencia. Y si no reconozco mi naturaleza inconsciente, emocional, sensual y de supervivencia, pues voy a estar creyendo que todo depende de la adquisición egoica, que no quiere más que más. Entonces, si yo logro poder manejar esas identidades que están ahí afuera, ¿sí? Y poder cohabitar entre mente y como te digo, el eco, que es la naturaleza dentro, pues podría tener un poquito más de sanidad mental y por ende podría servir a otros. Si no, estaré supeditado nada más a lo que los otros tengan planeado para mí. Eso es interesante. Entonces, y creo que tocas un punto muy importante, no se nos educa mucho a servir a los demás, ¿verdad? Pareciera que toda la información que recibimos nos invita más bien a sacar el mayor beneficio posible para nosotros mismos o tal vez para mi equipo, ¿no? En el caso de que esté compitiendo en algo, ¿no? Pues porque para ser uno mismo no se tiene que educar a nadie. O sea, si no te educan para ti, pues por lo menos que te den chance de que tú seas tú y de ahí vas a poder entender a otros. Okay. Pero si te los ponen nada más enfrente como competencia, es que tu amiguito sacó 10 y tú 9, pues estamos helados. Entonces es que hay que dejar que el niño haga su self primero y que pueda verse a sí mismo para poder verse en otros reflejado. Y de ahí le pones lo que quieras. Aquí estamos hablando ya entonces de competencia contra colaboración, ¿verdad? Exacto. Y pareciera que... ¡Mi vida! Exactamente, pero pareciera que nos parece más sencillo ahora creer que el competir nos hace más libres porque nos permite ser mejores o nos permite ser el número uno o superarnos. Pero también debemos darnos cuenta que al colaborar y al tener esa capacidad de servicio a los demás, y aquí lo voy a dejar porque no piensen que estoy hablando de cosas ideológicas o religiosas, pero en la colaboración está implícita ese servicio a los demás, esa capacidad de ver más allá de mí mismo. ¿No? Bueno, y también ver antes, porque si yo veo que todos tenemos las mismas emociones y que sufrimos lo mismo, pues me puedo comunicar antes de hablar. Okay. Porque ya puedo tener empatía. Mira, él sufre como tú. Pero no es que lo vas a arreglar diciéndole que haga no sé qué. No, nada más ponte en tus zapatos. ¿Y cómo le haces? Pues teniéndolos bien puestos primero tú. Claro. Ahora, hasta ahorita nos hemos limitado a hablar de la interacción entre seres humanos. Pero ahora que estamos llenos de estímulos y estamos llenos de comunicación a través, no solamente de los medios masivos como radio, televisión y la prensa, sino ahora de manera vertiginosa y voraz a través de las redes sociales. ¿Estos procesos, cómo crees que pueden interferir en todo esto que hemos platicado? Pues mira, nos venden falsas identidades, porque sí, por ejemplo, Facebook te da la posibilidad de construir tu red y tus cositas y le vas poniendo aplicaciones, o sea, es como un morral que te hace creer que la mente es de adquisición, o sea, ahí sí no lo veo muy positivo, en el sentido de libertad. Pero, explica un poco más esto, por favor. Pues hazte cuenta que tú vas llenando tu morral de cosas, ¿no? Le di like a esto, le di like a esto, hice esto, o sea... Y lo acumulo. Te venden una idea de que tú puedes, tu identidad realmente tiene que ser mediada, y mediatizada. Y el intermediario, por supuesto, es el dueño del ágora moderno que es Facebook, ¿verdad? Obvio. O sea, siempre hay un dios ahí en medio, obviamente. Que te va a llevar a mejor puerto a través de sus servicios. Que te va a dar un fin. Un fin justifica los medios, exacto. Y volviendo al tema, si estamos persiguiendo un fin a todas luces inalcanzable, porque en cuanto llegamos nos están vendiendo el siguiente, pues eso está truncando nuestra libertad, ¿no? Porque estamos teniendo la zanahoria enfrente todo el tiempo y en vez de que estemos aprendiendo a ser más felices o a ser mejores ciudadanos, mejores compañeros, estamos todo el tiempo buscando mejorar. Estamos entre paréntesis enclaustrados por las necesidades que están ahí afuera. Excelente. Siempre, nunca salimos de los corchetes. Perfecto. Pues muchas gracias, Juan Carlos, por estar aquí. Este tema seguramente lo volveremos a visitar porque va cambiando de manera vertiginosa. No tardan en sacar las compañías tecnológicas nuevas formas de invadir nuestro espacio. Obviamente también tiene un efecto positivo porque tenemos información de manera prácticamente instantánea. Y es interesante que de todo esto hagamos uso de lo que nos sirve. En lo personal me ha tocado ver muchas aplicaciones y muchas cosas muy positivas para niños y para adultos, y es en lo que hay que enfocarnos. Quisiera cerrar con una cita de Yeats que dice: la educación no consiste en llenar un cántaro, sino en encender un fuego. Uf, muy buena. Perfecto. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, estimado público. Nos despedimos en esta ocasión. Estaremos el siguiente programa con Álvaro Guadiana. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Agradecemos todas sus preguntas y sus inquietudes en este espacio en el que vamos a explorar, a descubrir y a conocer todo sobre educación. Soy Fabián Espinosa. Muchas gracias.